ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Habían llegado hasta ML. Era la tierra de los guerreros Wambisa y Aguaruna, los indios jíbaros reductores de cabezas. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en su noticiero. Corriendo, buenos días en esta gran Ciudad de México, con el metro bastante lleno, con todos los imprevistos que uno puede tener por la mañana, ya, bueno, ahora ya la tarde, ¿no? Pero pues ya llegando aquí a su noticiero, en esta emisión del 7 de marzo del 2018, el día de hoy tenemos pues varios temas interesantes que nos gustaría que ustedes se quedaran con nosotros. Y bueno, para nuestra columna mañanera queremos, vamos a hacer un enlace telefónico con los compañeros que están promoviendo y organizando el torneo Antifa Libertario Choque de Guantes Volumen 2. Y pues vamos a tener este enlace con ellos, vamos a platicar sobre qué es este torneo, para qué se está organizando y bueno, en qué podemos aportar también o si queremos asistir, etcétera. Y bueno, ya pasando después a nuestras noticias internacionales, en Chile, Forbes, dentro de los 11 chilenos más ricos, Ponce Larou aparece en segundo lugar gracias al litio. Y bueno, pues ya saben, el extractivismo en Chile y bueno, en toda América Latina está apuntalando a los líderes más ricos del mundo, según la lista de Forbes. Nos quedamos en la parte global, un reportaje, bueno, un escrito sobre Silvia Federici, sobre la huelga internacional de mujeres. Sería una pena si vamos a la calle todas contentas y después regresamos a casa. Vía noticias y anarquía. Y bueno, pues estas son nuestras noticias internacionales. Y bueno, vamos a continuar por acá con nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo y tenemos que en Oaxaca, México, Magdalena Teitipac, un territorio donde las mujeres sostienen su lucha haciendo tortillas. Y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Avispa Media. En la Ciudad de México, por lo menos 29 defensores del ambiente fueron asesinados en México. Y esto lo dice el SEMDA en la página, y lo pueden encontrar en la página de desinformémonos.org. También en Oaxaca, una denuncia de la compañera Silvia, quien es defensora de derechos humanos y médica tradicional, en la cual, bueno, pues denuncia acoso e intimidación hacia su persona. Y en nuestra columna caminera tenemos un reportaje bastante interesante de Ecuador, que habla sobre las niñas invisibles de Ecuador y les llaman las niñas invisibles a todas estas pequeñas que son obligadas a ser madres, en su mayoría abusadas sexualmente y que bueno, pues el Estado allá en Ecuador pues las obliga a tener a sus hijos. Y con esto, bueno, pues vamos a hacer un corte musical y regresamos ya de lleno aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 7 de marzo de 2018. Vamos a escuchar algo de música y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su espacio de Noticias de Abajo ML. Recuerden que estamos en la emisión del 7 de marzo del 2018. Y como les comentábamos, queríamos hacer vamos a hacer la presentación de el torneo Antifa Libertario Choques de Guantes aquí en Noticias de Abajo ML. Este, bueno, pues es un esfuerzo muy importante de compañeras y compañeros que pues en este momento tenemos en enlace telefónico, pues para que nos comenten un poco sobre pues qué es este torneo, por qué lo están haciendo y bueno, todo lo que querramos saber lo vamos a ver a través de este enlace telefónico. Hola, buenos días, compañero. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio y por invitarnos. Bueno, pues pues gracias por aceptar esta entrevista y que queríamos platicar un poco sobre qué es este torneo que hemos estado viendo en redes sociales, la imagen, y que vemos que es un torneo de diferentes artes marciales, pero nos gustaría saber bien qué es este torneo. Buenos días, pues un poquito para aclarar, pues es una jornada más que un torneo, más que un encuentro de varias disciplinas de combate. Es una jornada antifascista que estamos organizando las compañeras y los compañeros de Centeno Colectiva, y pues trata de eso, de que organicemos entre todas y todos una jornada en la cual pues haya proyecciones de un documental, una charla de compañeras, ¿no?, con una perspectiva dentro de las prácticas que realizamos, un taller de atención de lesiones, habrá música, habrá distribución, intercambio de material libertario, y combates, ¿no?, en diferentes modalidades, como kickboxing, muay thai, K1 y MMA, ¿no? Este va a ser el cierre de la jornada y queremos darle pues como mucha importancia a que es más que un evento de peleas, un encuentro, y para conocernos un poco más entre todas y todos los que practicamos algún arte marcial, vinculado pues con esta idea o este posicionamiento antifascista. Y pues esperamos verlos por ahí. Esta es una invitación que les queremos lanzar y ojalá y nos puedan acompañar el 24 de marzo. Es en la vieja escuela, que está en Tlalnepantla, en Barrientos. La mayoría de la banda pues conocemos dónde está la vieja escuela, y pues bueno, pues eso, hacerles la invitación a que nos acompañen el 24 de marzo. Empieza a las 2 de la tarde, termina a las 9 de la noche. Okay, y ahora para regresar un poquito, platícanos quiénes son Centeno Colectivo. ¿A qué se dedica Centeno Colectiva? ¿Qué espacio es este? Sí, Centeno Colectiva significa en esperanto actitud colectiva. Es una escuela de kickboxing en construcción. Llevamos cerca de 5 años con el proyecto de la escuela. La conforman compañeras y compañeros afines. Y pues bueno, eso, o sea, hacemos kickboxing. Creemos que es como un acto revolucionario también, el apoderarnos de nuestro cuerpo, el decidir por nosotros y nosotras mismas, y desde una práctica deportiva generar espacios que tengan las condiciones con las que deseamos realizar una práctica sana de convivencia y como un punto de encuentro entre personas afines, ¿no? Tenemos principios bien básicos de convivencia como el apoyo mutuo, como la solidaridad, como la autogestión, el hacer las cosas nosotras o nosotros mismos, y pues pretende pues eso, hacer o realizar una práctica deportiva pues lo más sano posible, ¿no?, en las condiciones más sanas posibles. Y como creemos que un gimnasio convencional no nos proporciona eso, entonces surgió el proyecto de generar la escuela o esta parte de generar un espacio para nosotros y nosotras, ¿no?, desde nuestro propio esfuerzo y convivencia, ¿no? Okay, y si yo quiero asistir a Centeno Colectiva, ¿A dónde acudo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo está el rollo? Actualmente, pues la escuela es abierta a cualquier persona o gente que quiera asistir a las clases. Contamos actualmente con 3 espacios. Uno de ellos está ubicado en La Raza, que podría llamarse La Central, que es donde está la Biblioteca Social Reconstruir, calle Godard, número 20, Colonia Guadalupe Victoria 2. Ahí nos encontramos impartiendo clases los días lunes, miércoles y jueves de 8 a 10 de la noche. Tenemos otro espacio en Garibaldi, saliendo calle Violeta. Ahí estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, me parece, los miércoles de 5 a 7, ¿no? Ahí está un compañero nuestro, Brian Romero, que le mandamos un saludo, que es el encargado de ese espacio, es el instructor de ahí de Garibaldi. Tenemos el tercer espacio, que está en la Colonia Obrera, entre Metro Chabacano y Metro Lázaro Cárdenas, en la Casa Tamar, Torquemada 76. Estamos lunes, miércoles y viernes de 8:20 de la mañana a 10 de la mañana. Ahí nos pueden encontrar en cualquiera de esos espacios y también los invitamos a que practiquen, hagan un poco de deporte por salud y equilibrio también, ¿no? Sí, igualmente hemos tenido como algunas otras actividades abiertas que tienen que ver como justo encontrarnos no solamente en espacios festivos donde están como que están mediados por otras dinámicas como el alcohol o el tabaco de principio, sino que también hemos como buscado así como a banda que le gusta sudar un poco, pues encontrarnos, no sé, por medio de carreras o por medio de ir a algún lugar a hacer una práctica o dar clases abiertas, etcétera. Y pues la idea es más o menos también intentar como encontrarnos desde esas otras formas que también son visibles sin satanizar las otras que son bastante alegres. Y pues bueno, es como esta propuesta también de ser más conscientes de cuál es nuestra recuperación en el cuerpo y que como el sistema capitalista en el que vivimos intenta arrebatarnos por muchas formas. Entonces esa es una de nuestras apuestas y pues hacerlo principalmente a través de los principios en los que creemos, que ya los han mencionado. Okay, y bueno, ustedes comentaban esta parte muy importante que es una jornada más que un torneo, porque pues estamos acostumbrados a ver usualmente torneos donde tú asistes, pagas tu entrada y bueno, pues ahí estás aquí. O sea, ya nos comentaron que hay proyecciones, que va a haber una charla, que va a haber actividades, pero digamos también nosotros, si queremos asistir, ¿qué más podemos encontrar o qué podríamos encontrar en este espacio a diferencia de otros espacios, digamos? Pues justo eso, que va a haber actividades, vamos a hacer un programa, la idea es que sea un programa activo, que sea continuo, el intercambio de material anarquista van a estar compañeros que lleven su material, y tú puedes llevar el tuyo, la proyección documental, pues claro que es un documental que tiene que ver un poco con el tema que estamos tratando, que es el antirracismo, la anarquía, la música, son dos bandas que van a ir a tocar, que son compañeros igual, cercanos, y así continuamente. Al final cerramos con las peleas, que son en las distintas modalidades de todas las escuelas, todos los compañeros que están participando. La entrada es libre, es muy importante. Entonces lo que venimos haciendo es estamos promoviendo unos bonos solidarios para poder pagar los gastos que significa hacer el evento. Tal parece que no habría gastos, pero sí hay que conseguir el ritmo, ver a la banda que lleva sus cosas, el sonido, la comida, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente el espacio se solidariza con el espacio mismo, los de la vieja escuela, pero entonces, pues, todos los demás gastos, pues, sí, entre todos los estamos poniendo, y eso, si nos quieren ayudar con los bonos solidarios, pues, tenemos bonos de 50 y de 100 pesos. La propuesta es no solo nos den, sino que se ofrecen clases en alguna de las escuelas, ¿no? Que participan. Y es eso, básicamente. Okay, ¿y por qué antifascistas? ¿Por qué ahora esta necesidad de poner este tema en la mesa? Pues porque creemos que justo el fascismo no es como una etapa histórica pasada que ya murió con la muerte de Mussolini, ¿no? Sino que el fascismo es precisamente un pilar del Estado, y en tanto existe el Estado, pues nos vamos a nombrar antifascistas, porque es todo lo que vemos día a día en las múltiples formas de represión a las que somos sometidas, y además también porque hay una lucha antifascista que se reivindica desde lo deportivo en otros lugares y que justamente ha sufrido como el enfrentamiento, el acoso, la represión por parte del Estado y de grupos llamados abiertamente o neofascistas o fascistas o neonazistas. Entonces, pues nos parece como muy importante como enfatizar esa postura como desde lo político y decir no solamente somos un grupo deportivo y no las escuelas que están participando, no solamente nos juntamos para hacer deporte, sino partimos de una práctica política que es clara como en ese sentido, y por eso vemos que la necesidad de dejarlo muy claro. Okay, ¿y qué escuelas van a estar participando aparte de Centeno Colectiva? Sí, eso es muy importante también agradecer a todas las escuelas que nos han venido apoyando. De verdad que sin ellos también no sería posible la parte de los encuentros, de las modalidades de combate, ¿no? No solo escuelas deportivas, también, por ejemplo, para mencionar a Bambú de Salud Integral, que son una clínica de salud. Les mandamos un saludo, ellos nos estarán apoyando también, darán un taller. Ellos no hacen prácticas de combate, pero sí prácticas de salud, ¿no?, que estarán apoyándonos. Otra de ellas es la vieja escuela, que brinda el espacio solidario también. No nos cobraron nada por el espacio y también les mandamos un saludo. Gracias por eso. Ronin de México, que hacen jiu-jitsu. Puños Libertarios, del maestro Israel Gómez, que practican MMA, Muay Thai y no, otras disciplinas, ¿no? Está Lobos Muay Thai, que practican o hacen Muay Thai, que también nos están apoyando para los combates, con bastantes peleas. Entonces, estará otro profesor, Omar Galindo, que nos apoyan, Luis Sosa, compañeros de Oaxaca, y por ahí uno que otro compañero o compañeras que son como independientes, ¿no?, que ahorita no tienen escuela como tal, pero que nos están apoyando, ¿no?, en los combates, en ese tema. Pero sin las escuelas, la parte deportiva de los encuentros, pues no sería posible, ¿no? Muchas gracias a todos ellos también. Okay, y nada más, la dirección de la vieja escuela, ¿cuál sería? ¿Cómo serían las formas de llegar? Pues la dirección es sobre Avenida Prolongación Hidalgo, y es prácticamente saliendo del suburbano San Rafael, o también se puede hacer desde el Metro Politécnico o el Metro Rosario. Cualquier camión que te lleva a Barrientos te deja fuera de la vieja escuela. Está rumbo a Tlalnepantla, ¿no? Rumbo a Tlalnepantla. Y pues intentaremos en la medida de lo posible poner también señalítica desde el tren suburbano para que la gente pueda llegar inmediatamente, pero en realidad es muy cerca a este espacio. Okay, y si quiero conseguir algún bono solidario, ¿cómo podría obtenerlo? Sí, pues ahí pedimos apoyo a todas las escuelas que nos están ayudando, echando la mano a organizar esto. Ellos puedes conseguir los bonos con cualquier escuela participante, como lo mencioné, con Bambú, con Lobos Muay Thai, con Rolling de México, con Puños Libertarios y entre otras escuelas. Estaremos dándoles bonos, ya los tienen, y pues pueden conseguirlos con ellos. Bono platino 100 pesos, bono plata 50 pesos y pues nada más, pues apoyen este evento autogestivo. Bueno, pues ya escucharon, este es un espacio autónomo, autogestivo, que se está construyendo desde el esfuerzo de cada una de las y de los integrantes, no solo de Centeno Colectiva, sino de las escuelas también participantes y de la pues todas las personas solidarias que pueden aportar con este bono. Además, como ya dijeron los compañeros, ustedes pueden ir a una clase gratuita, por decirlo así, por haber pues apoyado con este bono solidario. Y bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar, que crean que es importante que nosotros tengamos que saber para asistir ese día? Sí, hay una cosa que hemos platicado mucho, es el acuerdo de la seguridad. El acuerdo es no armas, no bebidas, no alimentos, no drogas, y tenemos un acuerdo colectivo de las fotografías. Esto es un poco por seguridad de nosotras mismas y de toda la banda. Si hay una banda que se va a encargar de tomar imagen, que es banda de confianza, pero pues es una, digamos, un acuerdo colectivo para no estarnos ahí quemando unos a otros, ¿no? Y eso, pues está abierto el espacio y pues que llegue mucha banda. ¿Algún otro espacio electrónico donde nosotros podamos encontrar más información sobre Choque de Guantes? Sí, al Facebook de Sinteno Colectiva. Ahí está toda la información, ahí están al pendiente para estar contestando pues, las preguntas, las solicitudes y todo eso. Ok, recuérdenos la fecha y el horario, por favor. 24 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, y acabamos 9, 10 de la noche máximo, para que todos nos podamos regresar a tiempo a nuestras casas, contentos, golpeados, pero felices. Ok, pues agradecemos mucho haber aceptado este enlace telefónico. Para nosotros, de verdad, para nosotras es de verdad muy importante dar difusión a este tipo de iniciativas que no existen en cualquier parte del mundo, lo podríamos decir casi. Hay muy pocas experiencias y que vale la pena esforzarnos a trabajar por una experiencia así. Es un proyecto que está costando mucho trabajo, pero que creemos que también es un proyecto bastante ambicioso, porque no solo, como ya lo comentaron, no solo es pelea, sino es un pretexto para la convivencia, para la información, para encontrarnos también y saber que estamos pensando no solo en nivel deportivo, sino también a nivel de lucha social. Sí, muchas gracias, compañeras, por el espacio. De verdad que gracias por la difusión y pues, sin ustedes esto no sería posible también, gracias, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Esto es Noticias de Abajo. Agradecemos, bueno, por supuesto, todos los esfuerzos de nuestros compañeros que están realizando en este México que es tan complicado, y que esto nos da un poco de aliento y ganas de seguir trabajando. Ya lo comentaban, el fascismo no es un tema, un cliché histórico que se quedó atrás. Lo vemos cotidianamente con todas las políticas gentrificadoras en la Ciudad de México, en las políticas de devastación en los recursos naturales, en las políticas de migración, y lo hemos visto en los Estados Unidos con el arribo de Trump en la presidencia. Y bueno, esto nos da una oportunidad y un buen pretexto para podernos juntar todas y todos, pues también un poco explicando a la gente, a los radioescuchas de otros países, esto es en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México se va a realizar, pero vamos a estar intentando hacer algunas entrevistas y algunos audios que podamos estar generando en este torneo, para que también quienes no puedan asistir por la lejanía, por ejemplo a nuestros compas de España, que por supuesto le mandamos un fuerte abrazo, o a nuestros compañeros de los diferentes estados de la República, pues también sepan cómo se está llevando a cabo esta actividad y bueno, qué es un poco de la discusión que se está llevando. Entonces, bueno, con esto cerramos nuestra columna mañanera, por supuesto gracias a nuestros compañeros de Sinteno Colectiva, que han estado atentos a esta entrevista con Noticias de Abajo, y gracias, bueno, pues a todos los que nos están escuchando, no nos dejen de escuchar, seguimos con más noticias internacionales, antes un pequeño corte musical. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí en su espacio de noticias internacionales con Rompiendo Fronteras. Nos vamos a quedar con Chile, con los compañeros de Radio Villa Francia, que bueno, por supuesto invitamos a que revisen su página en internet, que es radiovillafrancia.cl, o escuchen a través también de su señal en línea de su radio. Bueno, en Chile están por el 107.9 del FM y también los podemos escuchar en línea. Nos dejan una nota que se llama Forbes, dentro de los 11 chilenos más ricos, Ponce Lerau aparece en segundo lugar, gracias al litio. Este martes 6 de marzo se dio a conocer un nuevo ranking Forbes donde se muestran las fortunas de los super ricos a nivel mundial, esta vez encabezados por Jeff Bezos de Amazon. Esta empresa que parece que es pequeña y que a veces no es en línea y que de pronto encuentras todo, bueno, pues Amazon está encabezado por Jeff Bezos, con una fortuna de 112 mil millones de dólares, cifra récord que le permitió desplazar a Bill Gates, a Warren Buffett y seguramente, y por supuesto, a nuestro maldito... Casi se me olvidó hasta su nombre. De telecomunicaciones, que era el hombre más rico del mundo en algún momento. Carlos Slim. Carlos Salinas iba a decir. Bueno, también está ahí. Y bueno, esta nueva lista también aparece 11 chilenos que, a pesar de la crisis constante que se menciona que sufre pues este país, pero también América Latina, tanto por el gobierno, economista, empresarios, oposiciones, estos vieron en algunos casos incrementar su fortuna de manera considerable. Tal es el caso de Julio Ponce Lerú, quien vio crecer su fortuna en 1.7 millones de dólares gracias al litio, lo que le permitió subir al segundo lugar de los más ricos en Chile. Esto es lo que pues manifiesta Forbes. Y bueno, en primer lugar de chilenos aparece Iris Fontava en la posición 80, octava mujer más rica del mundo, viuda de Andrónico Lusic, matriarca de clan Lusic y dueña del consorcio Quiñeco. Tiene una riqueza de 16.3 millones de dólares. En el lugar 422 con 4.8 millones de dólares, 800 millones de dólares cada uno, aparecen Urs Paulmann del sector retail y del Rey Litio, Julio Ponce Lerú de la mina no metálica SQM, que gracias a la exposición y explotación de litio subió varios puestos, incrementando su fortuna en 1.7 millones gracias a este mineral. Y bueno, esto es preocupante porque todo el problema que hemos estado platicando de la explotación de la minería, no solo en Chile, sino en México, en América Latina, está siendo devastadora para los pueblos. La mayoría de los pueblos son desplazados para tener sus tierras y son contaminadas sus aguas. Están muriendo toda la vegetación que se encuentra alrededor, también toda la riqueza animal está muriendo gracias a esta contaminación, y el agua pues por supuesto la están sacando a grandes cantidades para poder echar a andar, por ejemplo, en el caso del cielo abierto, ¿no? Y lo único que estamos viendo es que estamos apuntalando a los hombres más ricos del mundo según Forbes. Con 3.2 millones de dólares es lo que muchos de ellos perciben anualmente. En el puesto 887 se ubica Roberto Angelini con 2.7 millones. En el 1157 se encuentra Patricia Angelini con el 2.1 mil millones. Y bueno, pues esto podemos ver una cifra que muchos de nosotros ni siquiera entendemos. No es que no la conozcamos, no lo veremos jamás en nuestra vida, ni siquiera juntando pueblos completos. Y estos señores, a través de la explotación de los recursos naturales y con la mano en la cintura, gracias a las leyes, gracias a los diferentes gobiernos, gracias a la Fuerza Armada, tienen esta riqueza, ¿no? Al parecer los empresarios tuvieron un buen año este año y el 1.6 de crecimiento les permite seguir amasando y acumulando grandes fortunas, lo que no se refleja en impuestos ni en sueldos para los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y bueno, esto es como lo dicta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas estas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial del Trabajo, que supuestamente protege a los grupos indígenas, protege a los grupos de trabajadores, pues vemos que gracias a todo, a todas las mentiras, a todos los montajes, a los falsos litigios, a los falsos estudios de impacto ambiental, en este momento tenemos a los hombres más ricos del mundo apuntalando en América Latina, en los países más pobres. Y bueno, con esto queremos cerrar, solo queríamos darle un poco de este panorama mundial económico y por qué es importante seguir en la resistencia, porque no queremos hombres más ricos, queremos vida para los pueblos. Nos vamos con más noticias. Y bien, pues por acá continuando con más noticias internacionales, tenemos una entrevista a la compañera Silvia Federici, que bueno, pueden encontrar ustedes en la página de noticiasyanarquia.blogspot.mx, y justo pues habla sobre la huelga internacional de mujeres, y ella dice, sería una pena si vamos a la calle todas contentas y después regresamos a casa. Desde que la conocemos, las conversaciones con Silvia han sido siempre muy fértiles, no solo por su lucidez y agudeza teórica política, sino también por su generosidad infinita en el relato de su experiencia. En esa búsqueda de coherencia entre lo que se hace y se piensa, en la previa del 8 de marzo conversamos con ella sobre el paro internacional de mujeres y la actualidad de la lucha feminista. Elegimos volver a escucharla hoy, en este contexto tan intenso donde la lucha de las mujeres se despliega con una fuerza por momentos inesperada, donde cada una desde su comunidad de mujeres pone empeño en organizar, difundir y participar del 8 de marzo y del paro histórico que sucederá en más de 30 países alrededor del mundo. En lo vertiginoso de estos acontecimientos nos venimos diciendo, unas a otras, no aceptamos más la violencia, potenciemos nuestra fuerza para multiplicar nuestro ya basta, organicemos encuentros, espacios y marchas que hagan temblar la tierra. Pero también nos repetimos una y otra vez, hagamos más denso el tejido del entre mujeres, potenciemos nuestra ayuda mutua, nuestro autocuidado y reciprocidad, estemos cada vez más movilizadas, pero también robemos tiempo para sentir y pensar cómo seguimos, cómo nos autoorganizamos cada vez más y qué desafíos está alumbrando la lucha. Dicho de otro modo, al desplegar la lucha, esta ilumina nuevos problemas políticos. De nada sirve hacer sin pensar. Pensemos a partir de lo que estamos experimentando y abramos los espacios para construir los cómo seguir. Nuestras compañeras y hermanas nacidas en las luchas que nos antecedieron portan experiencias que es preciso recuperar para no empezar de cero, para nutrirnos y cambiar. Por eso esta conversación busca ser un espacio-momento para que Silvia nos comparta palabras que nos ayuden a pensar lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con la lucha de las mujeres? ¿Qué has reflexionado sobre las últimas manifestaciones en Estados Unidos? Aquí es un momento en el que se está dando una movilización muy fuerte de todos los movimientos sociales y sobre todo del movimiento de las mujeres. Hemos visto estas marchas en Washington, en Nueva York, en varias ciudades de mujeres de todo tipo, de todas las edades. Se están movilizando, sintieron la necesidad de salir a la calle. Y pienso que no es solamente una necesidad de responder a Trump, es la expresión de un gran descontento que se ha acumulado en estos años, porque la situación de las mujeres en todos los niveles, con excepción de una minoría, se ha deteriorado desde hace mucho tiempo enfrentando una crisis en su vida cotidiana. Esta es una crisis de trabajo, una crisis de falta de tiempo para sí mismas, una crisis de la relación con los otros. Es el no tener recursos, no tener tiempo ni acceso a los servicios más fundamentales, además de enfrentarse continuamente a la violencia, que es violencia individual, pero también del Estado, de la policía, en las cárceles. Es la militarización de la vida que aquí es cada vez más fuerte. Creo que ahora estos son los elementos que unifican y pueden unificar al movimiento feminista, en un movimiento contra la violencia y los abusos institucionales. Pero también es una manifestación de deseo, de voluntad de construir una sociedad diferente. En estas marchas, en Nueva York, por ejemplo, se podía ver una gran creatividad, mucha fuerza y energía. Por eso se puede comparar con lo que sucedió en los años 70. Es un movimiento que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la desilusión que tantas mujeres han experimentado. Se pensó que trabajar fuera de la casa posibilitaba conseguir autonomía, y no nos dio autonomía porque el trabajo es precario, no da seguridad. Lo que vemos es un gran número de mujeres y hombres también cargadas de deudas. Han luchado por entrar a las universidades, como se luchaba en los años 70, y ahora con la privatización de la educación deben un montón de dinero para poder estudiar. Muchas jóvenes con 20 años no pueden ver cuál va a ser su futuro. ¿De qué luchas previas se nutren estas manifestaciones? Porque al mirar las imágenes no podíamos dejar de mirar lo que pasaba. La cantidad de personas desde el sur nos preguntamos, ¿de dónde se está nutriendo? ¿De dónde nació ese desborde? ¿Qué había previamente organizado? Creo que la decisión de una parte del establishment americano de apoyar a Trump ha sido una respuesta a las luchas que ya se estaban dando. Por ejemplo, la lucha por el aumento del salario mínimo ha involucrado a muchas mujeres muy fuertemente y siempre se cruzaba con la lucha de los migrantes, porque son sobre todo las mujeres y las personas migrantes las que tienen salarios muy bajos. También ha crecido un movimiento estudiantil contra la deuda generada por la falta de gratuidad. Por otro lado, muchos han apoyado a Trump pensando que sería el presidente que cortaría las deudas e implementaría una educación gratuita. Es también creciente la movilización contra el control del cuerpo. Por ejemplo, en muchos estados se redujo drásticamente el acceso al aborto. Hoy las mujeres se enfrentan con dificultades en todos los lugares donde están, con cortes en servicios como la educación y la precariedad de la vida. Ninguna sabe si tendrá o no trabajo. Sobre todo entre jóvenes y mujeres no se ve qué tipo de futuro se tendrá. También la rabia y la indignación contra estos abusos. La violencia institucional continúa. La matanza de la policía sobre las y los jóvenes de color, migrantes, latinos. La conciencia de que vivimos en un régimen muy brutal, que no es una novedad, pero que ahora ya no se puede no ver. En los últimos años, casi todos los días, un joven negro fue asesinado con una impunidad absoluta. Entonces, hay un descontento muy fuerte, económico y no económico, porque los dos están conectados, porque está claro que esta violencia se justifica y se sostiene en la represión y en la precariedad económica. ¿Cómo estás viviendo estos mismos movimientos en el plano internacional? Por ejemplo, lo que está haciendo en este momento la Organización del Paro Internacional de Mujeres. Es una idea muy excitante, sobre todo esta dimensión internacional de las luchas es muy importante. En las últimas semanas ha sido muy importante ver tantas movilizaciones en todas las ciudades al mismo tiempo. El sentimiento de ser parte de algo que se está moviendo en muchas partes del país y del mundo, así como la respuesta al llamamiento de paro de las compañeras en Argentina en octubre pasado, que fue muy fuerte. También aquí muchas compañeras salieron a la calle. Todavía es difícil saber, pero es claro que solamente algunas podrán hacer el paro porque hay tantas dificultades prácticas para organizar un paro de las mujeres, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde existen realidades tan diferentes y hay grupos de mujeres tan diversas, en una situación donde faltan los servicios sociales, donde muchas mujeres son solteras y no tienen un marido que pueda sustituirla. Pero se envía una señal importante, es una posibilidad de compromiso con las nuevas formas de lucha y de organización. Ojalá sea un compromiso para crear redes de comunicación entre mujeres de diverso tipo, crear un tejido social más fuerte, capaz de resistir a lo que está sucediendo y también empezar a construir nuevas relaciones. Empezar a implementar lo que se viene hablando sobre formas de autogobernarnos, reclamar el control de nuestra vida, empezar el proceso de no solamente ponernos en contra, sino ir definiendo qué tipo de sociedad queremos, cómo vamos a construirla, qué precisamos de inmediato y cuáles son los objetivos del futuro. Yo creo que es importante hoy abrir una visión estratégica, no solamente salir a la calle, sino salir a la calle con una visión de lo que deseamos e intentamos construir. Sería una pena si vamos a la calle todas contentas y después regresamos a casa y no se une este momento con la construcción de algo distinto. Por eso es importante no solo demandar a un Estado que no responde, sino comprender contra qué luchamos, que no son personajes. Estos personajes son la expresión de un mal que es el sistema. Comprender lo que está sucediendo a nivel económico, político, ecológico y empezar a hacer las conexiones. Es verdaderamente la misma lucha, luchar contra la contaminación, contra el capitalismo, la precarización de la vida y el despojo. Y luchar contra el patriarcado son momentos diferentes de una misma lucha. Pienso que esta movilización puede ayudar a crear conciencia sobre la interconexión de estas luchas. Ojalá tengamos la capacidad de crear un terreno de unificación entre mujeres distintas. Nosotras sentimos que nos entusiasma el paro y la movilización porque es un mensaje. Es una disputa en varios planos, también simbólica. Acá en el sur, sobre todo la idea de la doble jornada. El trabajo doméstico ha tomado mucha fuerza porque al discutir el paro hubo que intercambiar sobre todo qué precisábamos para parar. Eso dio lugar a un montón de discusión entre mujeres. Muchas han planteado que no pueden parar porque están solas con sus hijos e hijas. Entonces vemos formas diversas de parar y participar. No nos proponemos hacer un paro en el que si no podés, Si no puedes parar, las 24 horas no formas parte de la jornada y de la lucha, sino hacer un paro que diversifique las opciones y todas podamos participar. Justamente yo pienso que a partir de las dificultades de hacer este paro, de las dificultades de las mujeres que no pueden dejar a sus hijos, es importante comprender cuál es el paso próximo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas mujeres que están encarceladas por el trabajo doméstico todos los días y que no tienen a nadie que las pueda ayudar? El paro es un momento de comprensión y de transformación, porque mirando estas dificultades organizativas se puede ver que necesitamos que se pueda hacer como cosa urgente. Ver que existen tantas mujeres que no pueden ir a una reunión, al cine, porque son prisioneras de ese trabajo. Cuando estuve en Bruselas, unos meses vi que allá las compañeras han impulsado la iniciativa de describir su jornada de trabajo y luego han recogido esos testimonios. Han dicho también al Estado, todo esto es lo que las mujeres hacen, están intentando decir, esta es la cuenta por todo lo que hemos realizado. Este tipo de acciones pueden incrementar la conciencia y permiten pensar nuevas prácticas, porque si estamos encarceladas en el hogar, entonces, ¿qué estructura necesitamos en lo urbano, en el barrio, para dar respuesta? ¿Cuáles son las necesidades inmediatas y urgentes? En esa clave, al pensar el paro, lo estábamos concibiendo como un momento pedagógico para nosotras y para todas las mujeres. Por tanto, para señalar los desafíos en todos los sentidos que vos nombrás, para pensar qué movimiento tenemos que construir bien atado a la vida y a la cotidianidad, pero también señalar los límites de la izquierda, los límites de cierta forma de hacer política, lo que sucede con el sindicalismo. El paro iluminó muchas cosas, no solo para el propio movimiento de mujeres, sino para muchas personas. Así es, antes existieron sindicatos que se ocupaban de la vida, del barrio, que luchaban con, tomando en cuenta toda la vida de las trabajadoras y trabajadores, no solo sobre las 8 o 9 horas. Ahora es una forma burocrática que ya no funciona más, que no puede dar respuestas. He estado hablando con una compañera que organizó en Islandia el paro de 1975. Desde allí, las mujeres se están organizando en espacios urbanos donde se conversa, se circula información. En todas las ciudades están estos espacios que son experiencias colectivas para las mujeres. Estos lugares han facilitado mucho la organización, porque cada uno ha sido un punto de expansión de la información, de la táctica. Me gusta mucho pensar que se pueden crear estos lugares, espacios de las mujeres. Crear desde donde una vive, espacios donde cuidarnos y dar discusiones entre mujeres. Insistir en la capacidad de crear, reclamar el espacio, el derecho a la ciudad. Es importante pensar en este momento como un momento histórico. Lo que está pasando con el encuentro de mujeres en Argentina, que se organice algo internacionalmente de forma autónoma sin los recursos y la intervención de la ONU. Se han hecho acciones todos los 8 de marzo, pero este año está la dimensión internacional. Esta jornada está reviviendo el sentido del 8 de marzo y dando lugar a un nuevo internacionalismo. Pero es importante pensar estratégicamente qué es lo que queremos. Claro que no podemos saber muchas cosas, pero sí que precisamos saber. Necesitamos una visión estratégica más allá de la manifestación. También la memoria histórica es importante para crear resistencia. La memoria sobre lo que ha significado este día para la lucha de las mujeres, sobre el internacionalismo feminista y el significado de eso en la actualidad. Creo que hoy las mujeres debemos estar más presentes en las luchas contra la guerra. En estas manifestaciones en Estados Unidos no se le ha dado suficiente atención a la problemática de la guerra. Este punto es importante desde la perspectiva latinoamericana y también nos preguntamos, por esto que nombras, la gente se moviliza cuando puede, cuando hay conciencia y voluntad. ¿Pero qué piensas sobre las invasiones y la guerra del pueblo estadounidense? Ahora se ven límites que no se veían y se empiezan a insistir en la necesidad de la lucha contra la guerra. Han estado y están bombardeando con drones Yemen, han destruido Medio Oriente. Existe una relación fuerte entre la guerra permanente y la militarización de la vida aquí. Por eso es importante esta temática. ¿De qué internacionalismo hablamos si no? Es importante que todos digamos que no se puede excluir a las personas de ningún país, pero también que no se debe bombardear ni destruir la vida en ningún país. Pienso que en los materiales que se van a preparar y escribir es importante tener esta visión histórica del internacionalismo feminista. Con respecto a la memoria histórica, al crecer bastante la autoorganización de las mujeres en varias ciudades de Uruguay, las compañeras plantean una sensación de ser huérfanas, de empezar una lucha sin saber que otras mujeres lucharon antes, desconociendo qué problemas tuvieron y cómo se organizaron. ¿Tuvieron esta sensación en los años 70 cuando el movimiento desbordaba las calles? Para nosotras fue muy importante el trabajo de comenzar a reconstruir la historia de otras mujeres, de comprender de dónde venimos, cuáles fueron nuestras madres, reconstruir y pensar en el feminismo liberal, en el feminismo socialista del que nace el 8 de marzo, saber lo que planteaban sobre la liberación de la mujer, de la historia del feminismo en América Latina. He descubierto 2 años atrás la lucha de las mujeres en Argentina, a Virginia Volten y su consigna, Ni patrón ni marido, y su periódico La Voz de la Mujer. Las historias locales en el Río de la Plata también son muy potentes. Por ejemplo, la consigna de las mujeres en Uruguay en los años 80 era: nosotras queremos cambiar la vida. Es hermoso reconectar con esas luchas. Es imprescindible conversar con estas mujeres que son libros vivientes, libros de historia de las luchas. Esta concepción que planteas es importante para construir una memoria larga. Tú te sientes parte de algo, no puedes mirar el futuro sin mirar el pasado. Solamente cuando ves toda la historia de lucha, los límites, los problemas de las experiencias organizativas pasadas, intentas no repetir las mismas cosas. No puedes identificar lo que estás haciendo si no miras que no se ha hecho antes. ¿Y cuáles son las diferencias? Aprender de esa experiencia, no pensar que has inventado todo. Y bueno, pues dice las palabras de Silvia, que son las de una luchadora que reflexiona y teoriza a partir de preocupaciones, que también son las nuestras, seguramente serán fértiles para seguir construyendo este camino, que es el suyo y el de miles de mujeres que por todo el mundo van diciendo, ya basta. Y bueno, pues esta es una entrevista que realiza Mariana Menéndez y que la pueden encontrar en la página de noticiasyanarquia.blogspot. Creo que es bastante atinada justo a un día de que se dé pues este paro internacional de mujeres que ha sido convocado y pues en el cual, pues sí, como lo dice la compañera Silvia y yo lo leí en otro artículo en donde pues justo se hace esta crítica que no todas las mujeres pueden parar y que pues no por eso tienen que ser descalificadas, más sin en cambio creo que es nuestra obligación pues ir buscando alternativas o formas en las cuales nos podamos organizar con todas estas compañeras y con todas estas compañeras principalmente que no tienen esta oportunidad de parar por digamos, como esta atadura que tienen al trabajo doméstico como amas de casa, como madres, y también pues a las compañeras que pues obviamente trabajan en una fábrica y que si no pueden hacer un paro porque pues irremediablemente les descontarían el día o incluso pues perderían su fuente de empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es para que reflexionemos un poco acerca de este paro que es convocado para el día de mañana. Y bueno, pues también acá en la Ciudad de México se va a realizar una marcha de justo conmemorando este Día Internacional de la Mujer, y pues más adelante les diremos exactamente de dónde y a qué hora va a partir. Mientras, vamos con más música y regresamos aquí a Noticias de Abajo en esta su emisión del 7 de marzo de 2018. No le cambien. Saludos a toda la bandita que nos está escuchando y a toda esa banda que nos escucha a través de las radios hermanas que, bueno, pues están dando a la tarea de retransmitir este esfuerzo que hacemos aquí en Noticias de Abajo ML. Continuamos. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme en un callejón, pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Otras caigan, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor, y el amor. Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 7 de marzo de 2018. Y pues bueno, vamos a dar paso a esta que es su sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Y tenemos una nota que pueden encontrar ustedes en la página de los compañeros de Avispa Media. Y es acerca de un poblado que se encuentra allá en el estado de Oaxaca. Y se titula México, Magdalena Teitipac, un territorio donde las mujeres sostienen su lucha haciendo tortillas. Este artículo fue escrito por Diego Saidel García y dice así: defender la producción de sus tlayudas, un tipo de tortilla base de la alimentación del pueblo oaxaqueño. Esto fue lo que llevó a las mujeres de la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, ubicada en el distrito de Tlacolula en los valles centrales de Oaxaca, a organizarse y junto a la comunidad expulsar de su territorio en el año 2013 a la empresa Plata Real, concesionaria de la empresa Sunshine Silver Mining, con sede en los Estados Unidos. La comunidad de Teitipac, mayormente formada por mujeres, es conocida por la elaboración de tlayudas, siendo esta actividad un sustento económico para las familias y los mercados regionales de Tlacolula y el mercado de la ciudad de Oaxaca. Son espacios donde las mujeres de Teitipac siempre están presentes para vender sus tlayudas. Para las mujeres de Teitipac, el territorio es la vida. La ven como madre, porque de ella nace el maíz para las tlayudas. De ella brota el agua para las tlayudas. ¿Qué es lo que hace una madre? Querer a sus hijos. Eso es lo que hace el territorio. Nos da de comer porque nos quiere, comparte Lorena García, vecina de Teitipac, a Avispa Media. Las mujeres de Teitipac, al ver que su vida comunitaria estaba siendo afectada, que los pueblos vecinos empezaron a divulgar que la empresa minera estaba contaminando el agua de la comunidad, pronto empezaron a bajar las ventas de las tlayudas en los mercados. Entonces, la noticia se expandió rápidamente por todo el valle de Oaxaca y la gente ya no quería comprar nuestros productos, porque había contaminación del agua en nuestra comunidad. Eso nos hizo enojar a las mujeres y nos organizamos para correr a la empresa minera, cuenta para Avispa Media Lorena García. La minera Plata Real empezó sus trabajos en el territorio en el 2009. La exploración de la mina empezó sin ningún aviso a la comunidad. Hubo el derrumbe de los cerros, contaminación del agua y muerte de varios animales que vivían de esa agua. A los trabajadores de la empresa no les importaba nada. Corrían sus carros a gran velocidad sin importarles nada, aunque hubiera pollitos en las calles. Se sentían dueños de todo. Las mujeres veíamos eso día con día. Entonces fue que decidimos luchar por nuestros hijos, por nuestro pueblo, recuerda Lorena García. La comunidad de Teitipac se organizó de acuerdo a su sistema normativo. En asambleas comunitarias conformaron un comité por la defensa del territorio. Destituyeron al comisariado de bienes comunales de aquel entonces por traicionar a la asamblea general. Pero la empresa minera seguía en la comunidad. Al principio eran solo los hombres quienes iban a las reuniones y asambleas. Solo los hombres tomaban las decisiones. Nosotras, al ver tanta problemática generada por la minera y que los hombres estaban tardando en solucionarlo, decidimos entrar a fortalecer la resistencia. Las mujeres hicimos marchas, asambleas y protestas. Es en julio del año 2013 que la Asamblea General determinó expulsar a la minería. Las mujeres realizaron diversas acciones para que la empresa respetara la decisión del pueblo. Le cerramos el camino a la empresa minera. Hicimos un hoyo muy grande para que ya no pudieran pasar los carros de los trabajadores de la mina. Allí estuvimos durante 2 días, comenta Lorena, quien en ese entonces tenía 19 años. La determinación de las mujeres fortaleció la organización comunitaria en Teitipac. Enfrentamos al Estado y a la empresa. Vinieron policías estatales, judiciales, militares con la intención de asustarnos. Nos dijeron que nos regresáramos a nuestras cocinas. Les dijimos que no regresaríamos a nuestras cocinas, que nosotras estaríamos en lucha y que defenderíamos nuestras tierras. Fue cuando la empresa minera dijo que estaba bien, que se iban a ir. Desde ese momento, las mujeres de Teitipac son participantes activas en la vida organizativa de su comunidad, además de seguir ofreciendo sus tlayudas en los mercados. Y bueno, pues entre algunos datos es que el 6 de septiembre del año del 2007 la Dirección General de Regulación Minera otorgó para su explotación a la empresa Plata Real la concesión registrada con el número 230489 y titulada El Doctor. Los minerales que pretendían extraer eran oro y plata en una superficie de 9.653 hectáreas de tierras comunales en Magdalena, Teitipac. Actualmente el territorio de los valles centrales oaxaqueños está amenazado, de acuerdo con investigación de servicios para una educación alternativa Educa, por lo menos con 26 concesiones mineras repartidas en 4 empresas: Geometales del Norte, Geonorte SS de CB, Minerales de Oaxaca SA de CV, Plata Panamericana SA de CV y Compañera Minera Cuscatlán SA de CV, todas ellas subsidiarias de la empresa Fortuna Mine Silver. Las concesiones abarcarán una superficie de 80.000 hectáreas que atraviesa a 35 municipios de los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula. Teitipac reafirma territorio prohibido de la minería. El pasado 23 y 24 de febrero se realizó el segundo encuentro de comunidades y organizaciones en la comunidad de Magdalena Teitipac. A este evento asistieron más de 60 comunidades del estado de Oaxaca, 33 autoridades agrarias, ejidales y municipales, además de 36 organizaciones de la sociedad civil. El 23 de febrero, en sesión solemne de Cabildo de Magdalena Teitipac, con 33 autoridades comunitarias de diferentes regiones del estado de Oaxaca como testigos de honor, además de 30 organizaciones de la sociedad civil, las autoridades ratificaron su declaratoria del 17 de agosto del año 2013. Magdalena Teitipac, Tlacoluna, Oaxaca, es una comunidad indígena zapoteca propietaria de su territorio comunitario, de la que depende la vida de nuestro pueblo, la cultura ancestral y la relación espiritual que hemos mantenido desde tiempos inmemorables. Por eso, Magdalena Teitipac es declarada como territorio prohibido para la minería y para cualquier proyecto transnacional que tenga por objeto extraer los bienes naturales de nuestro territorio, atente en contra de la vida de nuestros habitantes, ataque la integridad de nuestro territorio comunitario. El día 24 de febrero, como parte del evento, las mujeres de Teitipac compartieron su lucha por la defensa de su territorio hace 5 años y como ha sido en los últimos años. No van a ver a las mujeres en las calles gritando, no verán a las mujeres en la carretera haciendo marchas. Nosotras estamos haciendo tlayudas porque aquí en Teitipac somos las mujeres quienes trabajamos más. Pero nosotras somos conscientes de que hay un problema. Sabemos que las concesiones mineras que amenazan nuestro territorio. Le preguntamos a las autoridades sobre la situación y pues entre nosotras nos platicamos cuando nos encontramos en el molino. Sabemos que nosotras tenemos un compromiso, porque somos nosotras las que estamos formando a nuestras niñas y niños. Les platicamos sobre nuestra lucha, sobre cómo nos organizamos para defender el agua y la tierra. Así formamos a nuestros chiquitos, para que ellos defiendan la tierra y el territorio, sostuvo Lorena García, representante de las mujeres de Teitipac, en el segundo encuentro de comunidades y organizaciones denominado Aquí decimos sí a la vida y no a la minería, organizado por las autoridades comunitarias de Magdalena Teitipac, el Comité por la Defensa de la Integridad de los Territorial y Cultura, junto con el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Y bueno, pues también a este evento asistieron integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en defensa del territorio de la Montaña de Guerrero, Sombrerete Zacatecas, la organización Familia de Pasta de Conchos en Coahuila y Chicomucelo Chiapas. Y bueno, pues también diferentes personas que están involucradas o están luchando en contra de proyectos mineros que pues están ya autorizados en distintas regiones de los valles centrales de Oaxaca. Y bueno, pues esto es un poco de lo que les queríamos compartir acerca, bueno, pues de esta lucha que llevan las compañeras allí en Oaxaca y que, bueno, pues ahora pues estaremos compartiéndoles en los siguientes programas más información respecto a todas estas concesiones mineras que se han estado dando a diversos estados, entre ellos Oaxaca, principalmente en la zona pues de los valles centrales, como ya les comentábamos, y en Tlacolula, en donde pues tenemos por fortuna algunos compañeros que están trabajando ahí haciendo pues charlas informativas con las comunidades para que justo ellos se vayan enterando acerca de todas las implicaciones que vienen con la minería, no solo lo que les vienen a contar estas grandes empresas diciéndoles que lo que viene es el desarrollo y la y trabajo, dinero y demás, ¿no? Cuando pues lo único que sabemos que vienen consigo detrás de todos estos proyectos pues es que pues viene la muerte prácticamente, ¿no? Tanto de la cultura, de los animales, de las riquezas naturales y pues de la gente que ahí vive. Pues continuamos por acá con más información. Y acompañando esta nota de Desinformémonos, nos mandan pues esta información que nos parece que entrelaza lo que Lili ya venía leyendo en la nota anterior, que por lo menos 29 defensores del ambiente fueron asesinados en México. Esto lo dice SEMNA. Y bueno, de los 88 casos de ataques contra defensores del medio ambiente registrados en México entre julio del 2016 y diciembre del 2017, por lo menos 29 derivaron en asesinatos, reveló el cuarto informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales de en México del 2017, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. De acuerdo con el centro, los funcionarios son responsables de por lo menos 36% de los ataques contra los defensores. Y de este total, 57% de los casos provino de empleados estatales, 29% de autoridades municipales y 17% de nivel federal. Desde otro análisis de los 88 casos registrados en esos 18 meses, se cometieron 110 tipos de agresiones, pues un solo caso puede comprender varias agresiones contra una persona, organización o comunidad, señaló este informe. Entre las principales agresiones están la física, la criminalización y, desgraciadamente, pues el homicidio, el asesinato de nuestros compañeros y compañeras, lo que pone en una situación de extremo riesgo y amenaza a los defensores del ambiente en México, lo cual sigue siendo una constante cada vez más preocupante. Y el Estado mexicano no está tomando acciones necesarias, como casi en todos los casos, ¿no? Ni son contundentes ni de relevancia para generar una política integral de protección a los defensores. Las entidades que mayor riesgo representan para los activistas ambientales son el Estado de México, en primer lugar, que lo vemos, por ejemplo, en el caso de Atenco, ¿no? Con las agresiones en el 2006, con las agresiones constantes que han tenido, pero también en los proyectos como el teleférico y como muchos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente y la devastación. Y también está Oaxaca, Puebla, que ya lo comentaban, Chiapas, Sonora, Ciudad de México y Yucatán. Solo como los principales, no nada más esos. Los proyectos y actividades con mayor relación con los ataques a los defensores son el despojo de la tierra y la minería, que bueno, ya hemos estado platicando durante este noticiero el impacto que tiene la minería y la devastación natural. Ambos responsables de 17 casos, proyectos de infraestructura hidroeléctricas, obras públicas o políticas en administración de agua, proyectos inmobiliarios, energía renovable, siembra de transgénicos y tala clandestina de árboles, por lo que pues muchos pueblos se han puesto en resistencia, como Ostula, por ejemplo. Frente a las cifras, el centro recomendó suspender los proyectos de desarrollo cuando existen evidencias de ataques y agresiones a defensores ambientales, alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, de agua y de pueblos indígenas, bajo un enfoque de derechos humanos y del Estado pluricultural, así como implementar las perspectivas de género en la legislación ambiental y en las políticas públicas. A esto, bueno, pues nosotros le sumamos la resistencia de los pueblos, de las comunidades y de las personas que pues están dando la vida por la vida, ¿no? Por la vida no solo de ellos, sino por la vida de todas y todos nosotros, quienes también gozamos de los beneficios que esta tecnología nos trae, que muchas de las veces renegamos de ella, pero también hacemos uso de muchos de estos beneficios. Pero no obstante a eso, no tendría que haber una devastación de los recursos, de movilizar a la gente, bueno, desplazar a la gente, de asesinar a quienes están diciendo no queremos que haya minería, no queremos que haya hidroeléctricas, no queremos que se construya un gasoducto como en el caso de Puebla, que es una bomba de tiempo y que eso puede hacer que mueran miles de personas. Y bueno, el riesgo que conlleva todo esto, y que ya lo vimos en el caso de Chile, apuntalando a los hombres más ricos del mundo en las listas de Forbes. Solamente ese es el único beneficio que está teniendo, solo para unos cuantos. Entonces, bueno, no dejemos de tomar en cuenta estas cifras, que podrían parecer cifras muy sencillas o muy frías, pero que son bastante preocupantes. 88 casos de ataques contra defensoras y defensores del medio ambiente registrados de julio del 2016 a diciembre del 2017. Entonces, y 29 derivaron en asesinatos. No solo en México, sino en América Latina pasa esto. Hay que estar muy atentos a la resistencia por el medio ambiente y a favor de la vida. Nos vamos con más información. Pues sí, pues acá continuando con más información, tenemos una denuncia que nos mandan por acá desde la página de Autonomía Radial ahí en Oaxaca, y bueno, pues va dirigida a los pueblos de Oaxaca, a los colectivos y organizaciones sociales, a las personas solidarias de México y el mundo, a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos. El Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODERI, somos una organización política que trabaja con más de 50 comunidades de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca. Mantenemos un centro de capacitación en la exhacienda Finca Alemania, Huatulco, espacio de construcción autonómico en beneficio de la vida comunitaria, con más de 20 años de servicio a nuestras comunidades y movimiento. A lo largo de nuestro proceso organizativo, el gobierno en sus diferentes niveles y en reiteradas ocasiones ha violentado nuestro trabajo a través de asesinatos, encarcelamientos y amenazas a compañeros de nuestra organización. La noche del lunes 12 de febrero del presente año, 5 compañeros sufrieron una emboscada cuando regresaban a la región después de acudir a una mesa de trabajo a la que el gobierno del estado nos citó, y donde fueran cobardemente asesinados 3 de ellos, Alejandro Díaz Cruz, Luis Ángel Martínez e Ignacio Ventura, y donde resultó herido el compañero Abraham Ramírez Vázquez, coordinador general de la organización. Hecho que nos obligó a movilizarnos en la costa y posteriormente nos plantamos en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca como Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, que aglutina 5 organizaciones sociales, APIT, que es la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el CIMPA, que es la Coordinadora Indígena Popular Autónoma, CODERI, que es el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, OIDO, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, y UCIO, EZ, Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, las cuales tienen presencia en todo el estado. En En los siguientes días, el hostigamiento en el plantón continuó con presencia policíaca uniformada y vestida de civil, quienes comenzaron a seguir a diferentes compañeros. La tarde del 23 de febrero, dos sujetos desconocidos apoyados en motocicleta intentaron arrebatarle su teléfono celular a nuestra compañera Silvia Gabriel Hernández Salinas, conocida como Chivis, quien presta sus servicios como médica tradicional en nuestro centro de capacitación, donde mantiene la clínica de medicina tradicional, capacitando y apoyando la salud de nuestras comunidades que ofrecen su tequio en este centro. Tres días después, el día 26 de febrero, fue allanado su domicilio particular de la compañera, mientras ella se encontraba fuera del domicilio con su familia. Al regresar a su hogar, encontraron las puertas del patio de servicio y cuartos abiertas, así como papeles y objetos tirados, señal de que revisaron exhaustivamente. Al hacer una inspección a profundidad del lugar, notó que se llevaron un celular con información personal y de su trabajo como defensora de derechos humanos. Al paso de las horas y tras comunicarse con diferentes compañeros de otros sectores del movimiento social, se enteró que al menos otro compañero sufrió también allanamiento a su hogar, así como las amenazas a sus familiares, y otras cinco están siendo acosados y vigilados. Estos hechos nos dejan claro que este tipo de práctica de intimidación, acoso y violencia política desde el Estado obedece no solo a la solidaridad de estos compañeros, sino también a la organización sindical, barrial y de base que pretende construirse desde sus espacios propios y deja de lado el encono del que se nutre el circo electoral y en donde el juego del poder se lo disputan actores fabricados por los medios masivos de comunicación y la oligarquía reinante en nuestro país. Desde este plantón que mantenemos en el zócalo de nuestra capital, exigimos un alto a estas prácticas parapoliciales y responsabilizamos de estas y cualquier futura agresión al gobierno estatal dirigido por Alejandro Murad Hinojosa, así como por cualquier daño que pueda ocurrirle a nuestra compañera Silvia Gabriel Hernández Salinas y a su familia, así como a los compañeros y compañeras que defienden los derechos fundamentales de salud, educación, tierra y luchan por el respeto al territorio y la autonomía de los pueblos originarios. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos para dar seguimiento a la escalada de violencia que ha iniciado el Poder Ejecutivo y Judicial del Estado contra la sociedad civil, pueblos organizados y sindicatos democráticos. Nosotros seguimos en pie para demandar la justicia a nuestros pueblos originarios y por el cobarde asesinato perpetrado a nuestros compañeros. No descansaremos hasta encontrar dentro de la organización y las alianzas entre compañeros y compañeras los cambios que nuestra sociedad y pueblos necesitan. Y denunciaremos con claridad y congruencia todas las agresiones a nuestra organización, porque este es un reflejo de cómo se vive en su conjunto toda la violencia política en el Estado. Alto a la criminalización de la protesta social, alto a los crímenes de Estado, por la defensa de nuestros derechos y territorios, ni un paso atrás. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI. Y bueno, pues este es el comunicado que mandan los compañeros y compañeras allá desde Oaxaca, y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, le mandamos un abrazo muy fuerte y caluroso a nuestra compañera Chivis, a la cual pues ya tenemos bastantes años de conocer, y bueno, pues desde aquí le decimos que no está sola, que vamos a estar al pendiente de toda la situación que se siga dando en torno pues a todo este acoso que ha estado sufriendo, a todo este allanamiento que sufrió en su hogar, y que bueno, pues desde aquí les decimos que no están solos ni solas y que vamos a estar al pendiente de toda esta situación. Y pues con esta denuncia terminamos nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Vamos a hacer un corte musical y regresamos de lleno ya a nuestra columna caminera. Sincronia, vamos nessa sincronia. Vem comigo se soltar no ar. Muita coisa me emociona. Quando se vejo, me emociona. Quando a coragem aciona, ela só. historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina, la espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta, junto a los indígenas, obreros y estudiantes, va por las callampas, por minas, por escuelas. Aquí de vuelta después de escuchar a esta compañera Evelyn Cornejo, que próximamente se va a estar presentando acá en la Ciudad de México, así que busquen por ahí las fechas y los lugares. Y pues sí, dando paso a esta que es nuestra columna caminera, encontramos un reportaje que está bastante interesante que realizan los compañeros de Radio Huambra en Ecuador y se titula Las niñas invisibles de Ecuador. 17.448 niñas menores de 14 años parieron en Ecuador entre 2009 y 2016. La gran mayoría víctimas de violación, pero no registradas como tal, lo que les impide acceder a atención, reparación y justicia. Su ocultamiento opera en todas las instancias del Estado y la sociedad. Los gritos de Raquel se escuchaban hasta fuera del pequeño centro de salud de El Coca, en la provincia amazónica de Orellana. No me hagas esto, por favor. No me toques, no me quites la blusa. Basta, me duele. Sí, ese momento alguien pasaba por ahí, pensaría que estaba ocurriendo una violación. Pero no, la niña estaba pariendo, cuenta Nancy Pastuña, psicóloga de Casa Paula, un hogar de acogida liderado por mujeres a donde llegó Raquel embarazada después de varios abusos y violación por parte de su cuñado. Raquel tenía 14 años cuando inició labor de parto. Nancy estaba a su lado junto a una doctora y una enfermera. Las dos le pedían que pujara, que respirara, pero Raquel entró en estado de shock y volvió a vivir el trauma de abuso sexual del cual fue víctima desde que tenía 12 años. Gritaba mientras decía el nombre del agresor y trataba de cubrirse sus partes íntimas. El personal médico tuvo que amarrarle las manos para que no se hiciera daño. Raquel no pudo más y perdió el conocimiento. La doctora debió practicarle una episiotomía, un corte de 4 a 7 centímetros en el músculo entre la vagina y el ano, para que la bebé pudiera salir. No pudo ser cesárea porque el centro de salud no tenía las condiciones para realizarla y tampoco para atender una emergencia en el parto. Morada y sin respirar por haber estado demasiado tiempo en el canal vaginal, nació una bebé que fue reanimada por la enfermera. A sus 14 años, Raquel estuvo a punto de morir en un parto que no deseó. Al despertar, se encontraba en un hospital y ya nadie la llamaba por su nombre. Unos les dicen señoras, otros les dicen mamitas. Así les tratan, aunque sigan siendo unas niñas, afirma Nancy Pastuña. Como Raquel, 17.448 niñas menores de 14 años parieron en Ecuador entre 2009 y 2016. De acuerdo con la base de datos de estadísticas vitales y nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, un número equivalente a casi la totalidad de la población de la provincia de Galápagos. En promedio, cada año, 2.181 niñas menores de 14 años paren en Ecuador, todas ellas víctimas de violencia sexual desde un criterio legal, ya que el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece que todo acceso carnal con penetración a una menor de 14 años es violación. La tipificación de este delito bastaría para que todos los embarazos se conviertan en denuncias por violación y sean juzgados, pero en la práctica esto no sucede. Según datos del Ministerio de Salud Pública, MSP, el 80% de embarazos en niñas menores de 14 es producto de violencia sexual y los demás fueron consecuencia al menos de estrupo, es decir, de una relación desigual entre un adulto y una menor de edad. A pesar de esto, las miles de niñas embarazadas producto de violencia sexual no figuran en los registros estatales como víctimas de violencia de género, lo que impide que accedan a atención, reparación y justicia. Algo que Wambra, o este medio, pudo confirmar después de varios meses de investigación. El sistema de salud es una de las principales puertas de entrada para atención a víctimas de violencia de género, pero en el caso de las niñas violadas y embarazadas opera el ocultamiento. Ese fue el caso de Juana, una niña de 14 años embarazada que llegó dos veces acompañada por su madre a ser atendida a un centro de salud en un cantón rural de la provincia de Pichincha. Los médicos sabían que su embarazo era producto de violencia sexual, pero no lo notificaron. Luego llegó su hermana, Camila, de 11 años, quien también dio positivo al embarazo. Las dos niñas fueron violadas y embarazadas por su padrastro. Esta vez los profesionales de salud lo dieron a conocer a las autoridades, pero ya era tarde. Juana no volvió más, huyó con el agresor. Según Verónica Simbaña, especialista en violencia de género del Ministerio de Salud, fue encontrada cuando ya había parido. No tenemos idea dónde dio a luz. Ahora está siendo tratada con una fundación, así que nosotros nos mantenemos al margen. Solo saber si está bien. A través de una solicitud de acceso a información, Wambra conoció que el Ministerio de Salud entre 2003 y 2016 registró apenas 232 consultas previas, examen y observación que dieron como consecuencia a denuncia de violación. A niñas menores de 14 años, bajó un número comparado con las 8.677 niñas que esos mismos años parieron producto de violación. El Ministerio de Salud emitió en 2014 la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género, que obliga a los funcionarios de salud a aplicar un tamizaje a todas las pacientes, realizando preguntas que podrían identificar que una persona está viviendo violencia de género, aunque la razón de su consulta haya sido otra, fracturas, infección o incluso una gripe. El embarazo en menores de 14 años es un criterio para identificar un abuso sexual, por lo que debe de ser registrado, comunicado a la dirección del hospital, puesto en conocimiento de la Fiscalía y la víctima, direccionada a una sala de primera acogida para su atención integral. La norma es clara, pero las cifras demuestran que no está siendo aplicada. Para Verónica Simbaña existe una dificultad en que los profesionales de salud apliquen en su totalidad la norma técnica. Es un tema cultural que rompan con eso que la violencia es una cuestión normal, mirar y no decir nada, no registrar, no verse involucrados en los procesos legales. Según ella, esta naturalización de la violencia en el personal de salud es lo que provoca la ausencia de registro. ¿Qué sucede entonces con las 2.181 niñas menores de 14 años violadas que llegan cada año a un centro de salud u hospital en busca de atención por su embarazo? 6 niñas cada día. El sistema de salud no las está tratando como víctimas de violencia de género, ya que esa no fue la causa de su consulta. Estas niñas son registradas como madres y reciben la misma atención que las más de 280.633 mujeres adultas que dan a luz a cada año en Ecuador. El único rastro de ellas que tiene el Estado está en las estadísticas de madres que parieron hijos vivos. Aquí no figuran las que parieron hijos muertos o las que murieron al parir, que suman varios números más. El ocultamiento institucional es el reflejo de un silencio total. Eso es lo que demostró la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, elaborada por el INEC en 2011. Una de las acciones del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, la Adolescencia y las Mujeres. Según la encuesta, el 27.3% de niñas y adolescentes abusada sexualmente, nunca dieron a conocer su vivencia. Silencio total. Un 13.9% solo pudo hacerlo después de transcurrido mucho tiempo desde que se perpetró el abuso sexual. Silencio largo. Aquel que puede ser roto cuando ya no hay ningún miedo o peligro. Esto significa que 4 de cada 10 niñas y adolescentes vivieron solas y en silencio el abuso, y no contaron con ningún apoyo para superarlo. En el caso de las miles de niñas embarazadas producto de la violencia sexual, no registradas por ninguna instancia del Estado, además de vivir solas y en silencio el abuso, también debieron sobrellevar solas y en silencio su embarazo y su parto. Solas y en silencio, y muchas de ellas continúan viviendo la violencia, ya que esta ocurre en espacios familiares y cercanos. Las invisibilizan en su propia familia. En la mayoría de los casos fueron obligadas a formar un hogar. En otros casos son ocultadas. Hay muchas personas que se toman de la vergüenza. ¿Cómo vas a ver el mundo que mi hija se quedó embarazada? Explica el doctor Edison Burbano, psicólogo clínico de la sala primera de la sala de primera acogida del Hospital Enrique Garcés en el sur de Quito, y agrega: hay casos incluso en los que la familia hace un acuerdo económico con el presunto agresor. Viene una manipulación de la situación, porque si el agresor se va detenido o no va a ver quién pague los alimentos de la criatura, entonces elija, o no tiene dinero para el guagua o niño, o pone la denuncia y las cosas se quedan así. Las cosas quedan así, en la impunidad. Al menos eso es lo que muestra el bajo número de denuncias y sentencias condenatorias en el sistema de justicia frente a miles de niñas que parieron producto de la violación, un delito que por ley debe denunciarse. La Fiscalía registró apenas 303 denuncias por violación contra niñas menores de 14 años en 2013. Ese mismo año, 1.574 niñas de 10 a 14 años, 80% de 1.967 partos en 2013, parieron embarazos producto de violencia sexual. La gran mayoría de niñas violadas y embarazadas nunca denunció. De las pocas denuncias que pudieron llevarse a cabo, el porcentaje recibió sentencia condenatoria es mínimo. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2017 se registraron 27.666 denuncias sobre delitos sexuales en todo el país. De estas, 4.854 son contra niños, niñas y adolescentes, de las cuales se ha judicializado apenas la mitad. De esta mitad, solo 817 casos tienen sentencias condenatorias, mientras que en 2.071 casos el agresor fue absuelto. Esto quiere decir que de 4.854 casos de niñas y niños que pudieron romper el silencio familiar, social e institucional para denunciar, apenas el 17% de los casos tuvieron una sentencia condenatoria. Fernanda Zapata, médica perito de la sala de primera acogida del Hospital Enrique Garcés, cuenta que en 2015 notificaron a la justicia 415 casos de violencia de género contra mujeres, niñas y niños, y solo les notificaron para una audiencia. Eso nos dio a pensar que se estaba archivando en fiscalía. Nos dimos cuenta de que en la ruta legal es donde se quedan. En eso coincide la abogada Ana Cristina Vera de la Fundación Surcuna. Los procesos legales son revictimizantes, no se valora el testimonio de las niñas y adolescentes, no se cumplen los estándares internacionales, hay veces que se convierte en otra carga para las mujeres y las niñas. Esto es lo que genera que muchas de las sobrevivientes de violencia de género desistan de continuar con una demanda, más aún si es una niña y el agresor es parte de la familia. Ese fue el caso de Andrea, 14 años, abusada sexualmente por su padre, quien llegó a la sala de primera acogida del Hospital Enrique Garcés en Quito con una infección de transmisión sexual, virus de papiloma humano. El personal de la sala hizo todo el proceso, cumplieron todos los protocolos, pero legalmente no se consiguió nada. Según la doctora Fernanda Zapata, médica perito de la sala, la madre puso la denuncia contra un desconocido, no contra el agresor, su esposo. La sala consiguió que la custodia la tuviera una tía, pero esta solo firmó el papel. La niña siguió viviendo con el agresor y su madre. Después de un año, Andrea volvió a la sala de primera acogida y otra vez mostraba signos de violencia sexual. El equipo médico pensó en colocarle un implante para evitar que quedara embarazada. Según la doctora Zapata, se sentían impotentes. Todas las autoridades conocían el caso. La fiscalía, incluso el COMPINA, Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, y no se hizo nada. La niña no tenía ninguna recuperación clínica, ni emocional, ni legal, y ya la desaparecieron. Y bueno, pues son pocas las niñas abusadas sexualmente que pudieron romper el ocultamiento familiar, institucional y social para acceder a la atención integral como sobrevivientes de violencia de género. Llegaron espacios de atención, protección y restitución de derechos para víctimas de violencia de género derivadas por la justicia, por salud o por las juntas cantonales de derechos. Dos de ellos, no los únicos, son las salas de primera acogida y las casas de acogida. Las salas de primera acogida fueron creadas por el Ministerio de Salud para atender de forma diferenciada casos de violencia de género en el país. En el país existen apenas 15 salas que funcionan en hospitales de 13 provincias. Cuentan con una médica perito, psicólogo, trabajadora social. La sala de primera acogida del Hospital Enrique Garcés en Quito es una de ellas y funciona desde el 2011. Es la única en toda la provincia, un pequeño espacio contiguo a la sala de emergencias del hospital, a donde llegan decenas de pacientes diariamente. Las casas de acogida, en cambio, fueron creadas por organizaciones de la ciudad civil de forma independiente al Estado. Varias pertenecen a iglesias y fundaciones que no tienen un enfoque de derechos. Son pocas las casas de acogida que tienen una propuesta de protección, restitución de derechos y reparación integral con enfoque de género. Es decir, que buscan que la mujer salga de la violencia a través de su empoderamiento y autonomía. Casa Paula es una de ellas. Es parte de la red de casas de acogida conformada por 3 casas más en Sucumbíos, Guayaquil y Cuenca. Estas casas apenas en los últimos años reciben apoyos del Estado. Casa Paula fue creada en noviembre de 1998 por la Fundación Ayú Huarmicuna para atender a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, no a niñas ni adolescentes, aunque en los últimos años son las que más han llegado a sus instalaciones. Hasta ahora no hemos tenido un solo caso de una mujer mayor de edad embarazada víctima de violencia sexual. Todas las que han llegado a casa son niñas y adolescentes, de 12 a 17 años, afirma Nancy Pastuña. A esta casa llegó Raquel por derivación de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños y Niñas y adolescentes de INAPEM. Ese mismo año llegaron 2 niñas más, Violeta y Carmen, las 3 embarazadas producto de violencia sexual por parte de un familiar cercano. Las 3 guaguas, niñas en Quichua, vivieron sus embarazos al mismo tiempo. A veces salíamos a la cancha, a la recreación, y ellas 3 sentadas no podían jugar como el resto, porque sus barrigas no se los permitían, cuenta Nancy Pastaña, quien acompañó a las 3 niñas antes, durante y después del embarazo. Por su edad, por sus cuerpos pequeños, aún en formación, Nancy recuerda que requirieron muchos cuidados y asistencia, sobre todo la más pequeña. Ella se sentía completamente aislada y nos pedía que la dejáramos bajar, aunque fuera a comer, porque quería estar con sus compañeras. ¿Cómo hacerle entender a esta guagua que no puede jugar, no puede correr, no puede subir gradas, porque también está en riesgo su vida? Con sus hijos a cuestas, Violeta, Raquel permanecen en casas de acogida. Raquel no puede salir porque su familia y su comunidad la rechazaron. Carmen fue la única de las 3 que logró un enlace familiar que le permitió retomar su vida. A veces llama a Nancy y le cuenta que está bien. Violeta permanece en casa Paula. No tiene a dónde ir con su hijo, que está por cumplir un año de edad. Violeta fue abusada por su padrastro desde los 8 hasta los 14 años, cuando quedó embarazada. Su hermana mayor, Lucía, también fue abusada. El agresor las llevaba al campo amenazándolas con una escopeta, esas que se usan en la selva para cazar. Mientras violaba a una, amenazaba a la otra con matarla. La mayoría de los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes es perpetrada en la esfera familiar y en el entorno cercano. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, en el caso de las 3 niñas que llegaron a casa Paula fue así. En Violeta fue su padrastro, en Carmen su padre legal, un hombre querido y respetado en el barrio, en Raquel su cuñado, familiar de un dirigente de una comunidad indígena que lo protegió cuando la policía fue en su búsqueda. El padrastro y abusador de Violeta comía en la misma cocina, dormía en la misma cama con su madre, vivía en la misma casa, todos los días lo veía. El abuso de una persona cercana tiene esas características. Es cotidiano, silencioso. Violeta ya le había contado a su madre del abuso, pero esta le pidió que se callara. No es la única. Y bueno, pues este reportaje continúa, está bastante extenso, pero creo que es bastante completo en cuanto a que nos ofrece cifras, datos duros de todo lo que está ocurriendo allá en Ecuador, que no es obviamente el único país en este podrido planeta en el que ocurren este tipo de situaciones, en donde los niños y las niñas son los más vulnerables ante pues todas estas perversiones que tienen estas personas ya adultas y que abusan obviamente de su poder y que pues lamentablemente pues también se encuentran ante el amparo pues de todas las leyes, y pues sí son cifras bastante alarmantes que yo creo que también no difieren tanto a lo que sucede en nuestro país con esto del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y en los cuales pues sí, como dice aquí, se les obliga a ser madres a estas niñas, ¿no? A estas niñas que pues deberían de estar corriendo y jugando como ellas que querían hacerlo aquí en esta casa de acogida, pero que bueno, pues también su estado de embarazo pues no se los permitía, ¿no? Y sobre todo pues esta cuestión de que pues no cuentan con ningún amparo legal porque pues no están determinadas como abusadas sexualmente o agredidas sexualmente. Entonces, bueno, pues también esto es un llamado de que nos mantengamos alerta para nuestros niños y niñas que tengamos a nuestro alrededor, que cualquier cosa que veamos rara, pues preguntémosles, acerquémonos y preguntémosles. Justo pues para también ir generando confianza con ellos y con ellas, porque pues principalmente es lo primero que les rompen, ¿no? Y que los invaden de todo este miedo diciéndoles que los van a matar o que van a matar a personas muy cercanas a ellos y a ellas si es que se atreven a hablar, si es que se atreven a denunciar. Y bueno, pues es un tema fuerte, pero pues sí, como les comentaba, pues si quieren terminar de leer y consultar este... Vienen varias imágenes también y algunas son bastante fuertes, ¿no? Están tres niñas embarazadas, un dibujo de tres niñas embarazadas y pues ellas en el imaginario con mochilas, con cuadernos, con muñecas, con juguetes. Y pues no, pues lo que tienen ahora es un bebé de verdad entre sus brazos. Entonces, bueno, pues lo pueden encontrar en la página de los compas de Radio Guambra, que está como guambra.es. Y pues ahí échenle un lente, está bastante interesante y bastante bueno. Pues vamos a hacer un corte musical y regresamos por acá a Noticias de Abajo ML. Negrita, ven, tenderame ella. Negrita, ven, prenderame ella. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prenderame ella. De la cumbia va, pide candela, prende la mecha. We'll be right back. Bueno, pues ya terminamos este noticiero. Muchas gracias por haber estado con nosotras, habernos escuchado. Gracias también a pues todos nuestros compas que hacen el esfuerzo cotidiano de subir información y mantenernos atentos a lo que pasa en México y el mundo. Gracias a las radios comunitarias, por supuesto, que nos retransmiten. Gracias a la Lili, que estuvo en controles y haciendo locución. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, recuerden que Noticias de Abajo ML, intentamos que salga a la luz pública los días lunes, miércoles y viernes, por la tardecilla, nochecilla, ya está listo. Entonces, bueno, pues gracias a todos y a todas quienes estuvieron con los oídos atentos ante este esfuerzo que hacemos por acá, de estar compartiendo información generada por los medios libres. Y pues a nosotras nos escuchan el próximo miércoles. Les mandamos un abrazo, principalmente a todas y a todos aquellos compañeros y compañeras de las radios comunitarias que nos retransmiten en sus diferentes barras de programación. Nos escuchamos la próxima semana.